Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, ahora sí que estamos en una barricada bien interesante. Nuevamente, grandes felicitaciones a Denise Guerra, porque es una barricada que le hemos gestionado en meses y meses y meses, pero nuestra terquedad no tiene límite. Estamos con Tim Torlot. Tal vez el nombre no le suene mucho. Él es embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea en Bolivia. Muchísimas gracias por venir a una radiecito tan pequeña. Muchas gracias por invitarme. Sí, y qué bueno que su paciencia en esperarme. Mire, primero lo conoceremos a usted. ¿Hace cuánto tiempo está en Bolivia? ¿Qué profesión tiene? ¿En qué otros sitios ha sido embajador? Bueno, estoy aquí desde hace un año. Soy diplomático de carrera, pero del cuerpo diplomático británico. Uh-huh. Pero hace un año, por los cambios en la Unión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior, que es el cuerpo diplomático europeo, ha invitado a diplomáticos de Estados miembros a juntarse en el cuerpo europeo. Entonces trabajo en el cuerpo europeo desde hace un año, más de 30 años en el servicio diplomático británico. ¿En qué otros sitios ha estado como embajador? Bueno, era el embajador británico en Yemen, en el Medio Oriente, un país muy diferente de Bolivia. Uh-huh. Y antes, como diplomático más joven, en Irak, también en el Medio Oriente, porque hablo árabe. ¿En Irak? ¿En qué momento? Desde 2005 hasta 2006, entonces después de la guerra. Después de la guerra. Sí, una época complicada para... Muy dura. Para todos. Para todos. Y antes en Chile, 4 años, y Nueva Zelanda, que no era tan complicada como Irak o Yemen, y en Omán, que también es en el Golfo de Arabia. Estamos con Tim Torlot, embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea en Bolivia. Y han visto, un hombre con una carrera impresionante, ha estado en muchos países y en muchos países de mucho conflicto. La primera pregunta, ¿cree usted que el colonialismo es un concepto vigente? Para la Unión Europea, absolutamente que no. Para nosotros, y no, hay Estados miembros que han tenido sus imperios, incluso mi país, soy británico, y teníamos nuestro imperio en la historia. Uh-huh. Que ha hecho cosas buenas, cosas malas, por supuesto. Pero ahora estamos saliendo, hemos salido totalmente de esta área. Según ustedes, ¿cuándo ha terminado el colonialismo en el mundo? Bueno, no se puede dar una fecha. Eso se hace, es un cambio de cultura en los países anteriormente coloniales y también los colonizados. Pero desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los años 50, 60, 70, era para el Imperio Británico el periodo más importante, pero necesita mucho tiempo para cambiar totalmente la cultura del colonialismo en ambos lados. ¿Cuánto tiempo, según usted, se necesita para cambiar la cultura del colonialismo? ¿30 años? ¿50? ¿100? ¿500? Bueno, ojalá no 500, pero se trata de una generación no más. Entonces, sí, 25, 30 años. Estamos con Tim Torlot, embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea en Bolivia. ¿Cuál es la definición que maneja la Unión Europea sobre colonialismo? ¿Qué es para ustedes el colonialismo? No tenemos una definición. Entonces, pero para usted como diplomático que ha estado en países que han sufrido guerras coloniales, porque el Irak ha sufrido una guerra colonial hace cuántos años, hace menos de 10 años. Bueno, la guerra en Irak tiene, bueno, no era una guerra colonial para mí. Se trataba de muchas cosas, pero sobre todo de una dictadura que cometió crímenes contra derechos humanos. Se habla mucho en el momento de uso de armas químicas en Siria, pero lo que ha hecho Saddam Hussein en Irak era mucho peor, más de que 5,000 muertos. Las armas de las que hablaba Bush, nunca encontraron. Bueno, es otra cosa, pero es armas y me acuerdo en Irak hablando con el nuevo gobierno que incluso en la época donde estaba se creía que había. No hemos encontrado. Tienes razón, absolutamente. Pero entonces, ¿cuál es la definición que tiene usted de colonialismo? Si la Unión Europea no tiene como delegación una definición oficial, ¿es imposible hacer diplomacia hoy en día sin haber definido el colonialismo? Entiendo lo que bueno, ¿cuál es la definición que maneja usted? Para mí, es un país que exige un poder oficial sobre otro país que en los casos de, por ejemplo, de las colonias británicas, que donde tenía el Reino Unido un poder sobre la política extranjera del país, y por ley, no porque siempre hay, vivimos en un mundo globalizado ahora, sí, hay alianzas, hay discusiones. Bueno, la Unión Europea tiene un diálogo político con el gobierno boliviano, hablando de intereses, hablando de asuntos importantes para ambos lados, pero mi responsabilidad como diplomático es promover los intereses, sobre todo de la Unión Europea, pero eso no se hace minando los intereses de Bolivia, se hace mucho más cooperando con Bolivia o cualquier otro país para el interés mutuo de ambos, y es el cambio en la cultura mundial. Ya, pero de todas maneras, continuamos un poquito con el colonialismo. Entonces, en Bolivia, el gobierno de Evo Morales y muchos movimientos sociales, entre ellos, por supuesto, nosotras, hablamos de descolonización porque estamos locos. Si no hay colonialismo, ¿para qué hablamos de descolonización? Pero, bueno, tiene que preguntar al gobierno mismo. No, pero eso es un invento. Okay, es algo que no tiene fundamento. Bueno, yo creo que entiendo que lo que está hablando el gobierno y los movimientos sociales en Bolivia es se trata de deshacerse de la influencia demasiado poderoso de otros poderes en la política interna de un país. Eso entiendo. La influencia de que se hizo en muchos países del mundo en los años cuando empecé mi trabajo como diplomático. Pero veo un mundo muy diferente ahora. Estamos con Tim Torlot, él es embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea en Bolivia. Me gustaría preguntarle, ¿cuál es el núcleo más importante de los intereses de la Unión Europea en un país como Bolivia? ¿Cuáles son las empresas que más les importan? ¿Cuáles son los intereses que más les importan? Sí, bueno, nuestro trabajo aquí tiene varios ejes. Sobre todo, tenemos un programa de cooperación, lo más importante de todo Latinoamérica, con Bolivia, con el gobierno, pero también con la sociedad civil, con la gente normal del país. Y bueno, eso forma parte súper importante de mi trabajo aquí, pero que es trabajar con el gobierno, con la sociedad civil, con ustedes, para crear una nueva Bolivia. Celebramos hoy día el aniversario 31 de la democracia en Bolivia. Y entonces, reforzar la democracia, los derechos humanos, la justicia, que entramos, vamos a entrar en la etapa próxima de nuestra cooperación, la inclusión, el empoderamiento de sectores con menos inclusión en la sociedad. Eso para mí es el trabajo más importante. Por supuesto, también trabajamos para animar el comercio y la inversión mutua, pero no solamente europea en Bolivia, pero también apoyar a empresas, especialmente pequeñas, a exportar, a crecer en Bolivia. Por ejemplo, en minería, ¿cuántas empresas europeas tenemos operando en minería en Bolivia? Muy pocas. ¿Cuántas? Es buena pregunta, no sé. No, ¿cuántas? ¿Pero serán 5, serán 3, serán 2, serán 8, serán 10? Francamente, no sé exactamente. En minería hay menos de 10, por lo menos. ¿Cuáles serían las que le vienen a la mente? No, en el sector hidrocarburos sí hay empresas, pero en minería, sí. ¿Qué empresas europeas tenemos operando en Bolivia? Bueno, en total, el que es una empresa francesa, por ejemplo, British Gas también está aquí, pero muy pocas inversiones grandes. British Gas y Total. Sí. ¿Cómo considera la Unión Europea la presencia de British Gas y Total en Bolivia? Bueno, creemos que la inversión extranjera es importante para el crecimiento económico de un país, pero trae inversión, trae dinero, que es importante porque el gobierno no puede hacer todo. Trae tecnología, trae experiencias técnicas importantes para extraer de manera efectiva el producto, pero también trae, para mí, trae también la responsabilidad social, que forma una parte muy importante del trabajo de cualquier empresa europea, que también es importante aquí. Y hay esfuerzos para crear la mentalidad en Bolivia de esta responsabilidad social corporativa. Sin embargo, y British Gas y Total en Bolivia están prácticamente, tienen presencia, sí. Pero sin embargo no tienen una presencia pública muy fuerte, más bien prefieren un perfil muy bajo, sino invisible. Si yo invito al gerente o al capo de Total a la radio, estoy arando en el desierto, no vendría jamás a charlar conmigo, que soy poco menos que un piojo. Entonces, tienen un perfil muy, muy bajo. Tienen mucho miedo. ¿Cómo ven el proceso de nacionalización? Bueno, es la política del gobierno. Y bueno, tenemos que convivir con la política del gobierno. Diría dos cosas. Adelante. Primero, sí se hace. Que hay transparencia en la manera de hacerlo y compensación justa y también transparencia con la empresa involucrada o las empresas involucradas, primera cosa. Segunda cosa, que tiene su efecto también en el mundo, ¿no? Se tiene su efecto doméstico, por supuesto, es una política popular en Bolivia, pero sí otras empresas en el mundo miran un poco en la Bolivia, miran cómo es el ambiente económico, miran el riesgo de trabajar aquí. Y hay un riesgo de nacionalizaciones. Y eso tiene que tomar en cuenta el gobierno cuando lo hace. Y la manera de hacerlo también, porque si, cada vez que hay nacionalizaciones se ve la policía con cascos, con armas, con que es una manera muy... Pero es más un show teatral que otra cosa, sí, pero ¿no? Porque si tiene ya también, está pactado bueno, por detrás y los bolivianos nos damos cuenta. Es pero un María, show tú sabes mejor que nadie que un show teatral tiene su efecto también. Sí, no sé muy es bien. Una buena manera de hacer cosas. Aquí le han mandado una pregunta. Quisiera preguntarle al embajador qué piensa sobre las políticas extractivistas que la Unión Europea le apoya al gobierno boliviano al mismo tiempo que hipócritamente grita que se debe cuidar el medio ambiente. Sobre la política extractivista. Dos cosas. Primero... siempre hay un conflicto entre protección total del medio ambiente y un crecimiento económico. Y cualquier país en Europa, Bolivia, necesita hacer un equilibrio entre los dos. Y, pero también es conflicto, pero también es importante que, y lo veo en mi diálogo con el gobierno, pero también con las empresas, que hay una conciencia creciente de la importancia de proteger al medio ambiente en el trabajo. Hablaba con el ministro de Minería, por ejemplo, hace dos semanas, tres semanas, y su primera prioridad era, en su conversación con nosotros, era protección ambiental. Y es un desastre. La minería. Y mi segundo punto es que estamos también trabajando como la Unión Europea en el medio ambiente, pero también a través de nuestro proyecto ExpoMin con la minería misma para proteger la salud y la seguridad de los empleados, porque es terrible las condiciones en que trabajan. También sabes mejor que yo, pero también el efecto, tenemos un proyecto en la cuenca del lago Popó, por ejemplo, pero la contaminación por la minería del lago es terrible. Y necesitamos usar nuestra experiencia, nuestro dinero en cierta medida para mejorar las condiciones para los campesinos productores en la región, los que viven de la pescadería. Entonces, es un trabajo importante para mí.